llaman sucio y traigo el bleh. Tengo más armas que los G. Ultra corrupto como canal. Pillo una base del puto pit. Hago hip hop o no, voy al micrófono. Me pillo el colocón, me pongo a tono con la ley de la atracción entre los bombos y yo. Y la puta obsesión de la una entre un millón. Yo soy el rap de rapper. Mis letras son un laberinto donde no hay escape. Lo llamo rap atrape. Secuelas tanto en mente como en papel. De una marca ultra reconocible como Apple. Tengo respuestas sinceras. ¿Qué dirá de todo esto? Tu dios de madera. Ir al infierno, nena, por el estilo número uno del club. O también por ser capaz de hacértelo en un loop. Seré un payaso, pero no soy un bobo. Sí, con el flow hago muñecos de globo. Soy estridente como alarma antirrobo. Llegaste tarde en sí, ya me lo llevé todo. Y lo mantengo sucio, me fío de la intuición. No creo en los anuncios, es la prostitución. El enemigo está dentro de cada institución. Todo es negocio, yo delincuente en presunción. Me la van a chupar. Si quieren que me calle, dispárenme como a Tupac. Mi diarrea bucal es líquido fetido con el que voy a estucar. Mato cucarachas mucho mejor que cucar. Soy grande y la verdad es que abuso. Tened presente que siempre os quise mucho. Aunque ahora mismo solamente escucho Barry, ¿qué? Manténlo sucio, Barry. Manténlo sucio. Barry, manténlo sucio. No estás en el negocio, Barry. Manténlo sucio. Barry, manténlo sucio. No estás en el negocio, Barry. Manténlo sucio. Barry, manténlo sucio. No estás en el negocio.